solidarizarnos con Chubut, y porque sabemos lo que es el dolor, lo hemos vivido, lo hemos sufrido, lo seguimos sufriendo. La verdad que la noticia del otro día del accidente de las compañeras docentes de Chubut nos hizo revivir esos llamados telefónicos, cómo nos enteramos, ese primero de marzo donde Pascual Mosca y Sandra Cheroni tuvieron un terrible accidente, y ese 5 de marzo que no vamos a olvidar, donde nos enteramos que Pascual nos dejaba. Pascual estaba haciendo el soporte, el piquete de Chichinales, también en cortes de ruta. Y entonces, desde ahí sabemos lo que implica el dolor y sabemos lo que es en eso de dolor estar solos. Y entonces por eso entendemos que este paro en la provincia de Río Negro tan contundente tiene que ver con que no queremos que los compañeros de Chubut, en este profundo dolor que sabemos que están sufriendo, sientan la soledad. Así que los abrazamos de las formas que podemos, a través de comunicados, en las calles, en las tres principales ciudades de nuestra provincia, y también en persona a través de nuestro secretario general adjunto, Marcelo Nervi, y nuestra compañera Sandra Cheroni, que se encuentran en Chubut en este momento, transmitiendo la fuerza, el cariño, la solidaridad y el compartir el dolor, ¿sí?, que sufrimos ante la muerte de estas compañeras, porque tenemos claro que cuando los gobiernos no escuchan, cuando los gobiernos desoyen, cuando los gobiernos deciden ajustar con los trabajadores y las trabajadoras, las consecuencias son fuertes, son dolorosas y las vivimos en nuestro cuerpo. A veces a este nivel de dolor con la pérdida de la vida, pero también con el hambre, con el abandono, con la sensación de angustia. Los docentes queremos estar en el aula. El aula es lo que nos gusta, es lo que nos apasiona. Recordaba hoy las palabras de una de las hijas, de una de las compañeras, que transmitía el amor al aula que tenía y a la escuela, y que por ese amor al aula no dudaba en salir a defenderla a la calle. Los que estamos acá estamos porque estamos convencidos de que la escuela y el aula vale la pena, pero además porque no vamos a permitir que nos saquen ni la alegría de enseñar, ni una cosa tan elemental como nuestros sueldos. Chubut reclama cobrar. Chubut reclama poderse atender en el hospital. Chubut reclama que su obra social funcione. Chubut reclama que el gobierno los escuche y deje de provocar. Porque en el medio de una provincia paralizada y prendida a fuego, tenemos un intento de aumento del 100% de los salarios de los funcionarios. Tenemos un ministro diciendo que no todos los docentes son buenos. ¿Y ellos qué son? Que están viendo cómo se prende fuego su provincia y mira para otro lado. Chubut hoy es el ejemplo de a dónde llegamos con las políticas neoliberales y el liberalismo, y a dónde llegamos cuando lo que se prioriza es la especulación financiera y la riqueza para unos cuantos sobre la pobreza, el empobrecimiento y la chique real de nuestros salarios en el supermercado de los trabajadores y las trabajadoras. Y el paro nacional para reclamar también al gobierno nacional, ¿no es cierto?, que pueda asistir a esta provincia, o fundamentalmente a los trabajadores. Por supuesto, nosotros reclamamos al gobierno nacional que no puede desoír lo que está pasando en Chubut, justamente por su responsabilidad como Estado Nacional, pero además con la responsabilidad que le da la ley de financiamiento educativo. Seguimos exigiendo paritarias nacionales, que la paritaria nacional que este gobierno sacó por decreto, justamente una de las cosas que se preveía era el auxilio. auxilio financiero y el acompañamiento para garantizar el sueldo de los docentes. El gobierno nacional no puede mirar para otro lado, se tiene que hacer cargo, porque esto es también la consecuencia de las políticas educativas que ellos han llevado adelante y es también la consecuencia de la eliminación de la paritaria nacional.